promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...17 años de trayectoria en 60 obras de la artista plástica Marta Villacís Castillo. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Una retrospectiva en el camino presenta una trilogía entre los trabajos de sus inicios, los actuales y técnicas variadas. Únase a este camino y participe en la inauguración el miércoles 11 de diciembre en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía esquina. Recorra la exposición de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 11 de enero de 2020. El camino está preparado para usted. Te esperamos. La entrada es libre. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Odica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020 a ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúas y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. De aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Amigos de la cabina juvenil, como siempre es un gusto acompañarlos todos los jueves a las 6 de la tarde. Empezamos nuestro primer programa del año y lo queremos empezar con muy buena actitud, así que chicos, por favor, den la bienvenida también al primer programa de la cabina. Regresamos después de un buen tiempo. Ya era hora, exacto, extrañábamos mucho la cabina y sé que todos ustedes también nos extrañaban, pero también agradecemos que igual hayan seguido nuestras todo el contenido que subíamos en nuestras redes sociales. Y bueno, les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre los hechos que serán noticia en este 2020, así que todos ustedes no tienen que perderse esta transmisión en vivo. Mientras tanto, les daremos 5 consejos para empezar de la mejor manera este año. Para que empiecen con toda la actitud. Claro, o sea, con pie de derecho. Mejor manera también. Bueno, ya ha pasado una semana, ¿no? Entonces creo que son necesarios estos consejos que tampoco yo sabía, entonces ya consejos van a estar Exacto. Son los míos. Mientras que en nuestro segmento Ponte Pilas hablaremos de los eventos más importantes para esta semana, así que no se pueden perder este programa para que sepan qué van a hacer este fin de semana. Exactamente, y siempre recordarles que tienen que seguir nuestras redes sociales y como lo habíamos mencionado, siempre estamos subiendo muy buen contenido a todas nuestras redes. Diariamente subimos fotos, videos, incluso noticias muy importantes, así que no se lo pueden perder si ustedes quieren estar informados de todo lo que sucede en Quito, en el país, en el mundo. Pueden hacerlo a través de la cabina juvenil, sobre todo en nuestra página de Facebook, que es la página principal donde estamos subiendo mucho contenido. Exacto, ustedes recuerden que tienen que seguirnos a todas nuestras redes sociales. Bueno, en Facebook estamos como La Cabina Juvenil, en Instagram también como La Cabina Juvenil. Ustedes pueden compartir todas nuestras publicaciones e invitar a sus amigos para que sigan siendo parte, ¿no?, de la comunidad de La Cabina Juvenil. O si quieren un espacio en este programa, darnos comentarios, sugerencias, felicitaciones, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Críticas constructivas también. Y si quieren favor. Sugerir un tema también, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, chicos, en este momento nos vamos con un tema musical de Audi, Solo por tu amor. Plantó su bandera en vírgenes tierras. Dijo, esto es mío y no hay quien me mueva. Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna. Dice que solo paso y mi vida fue tuya. Como dura reina quien domina su duro imperio. Y la manera como lo haces mereces un premio. Porque juro antes de lo que desde aquel día. Los minutos son horas sin tu compañía. Encuentro sentido en esas tontas palabras. Y los poemas de Neruda son solo palabras. Que tu amor es como droga que me vuelve sensible. Percibo el aire, lo imperceptible es como el 1, 2, 3 que marca mis pasos. Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso. Solo por tu amor que yo vivo. Queremos anunciarles que los estudiantes de la Universidad UTE, en su compromiso con la sociedad, llevaron a cabo un evento en beneficio de la Fundación Hogar para sus Niños, con la finalidad de apoyarlos económicamente. Si desean contribuir con alguna ayuda, pueden acercarse a la fundación ubicada al norte de la ciudad de Quito, en la avenida Eloy Alfaro, kilómetro 8, calle E6, N75, 110 y Capri, sector terminal terrestre de Carcelén. O también pueden visitar sus redes sociales. Estamos en Facebook, Hogar para sus Niños, y en Instagram como arroba Hogar para sus Niños, o comunicarse al 02-346-0316. Lujuria, eres linda, eres loca, eres justo mi tipo. Yo sé tu demonio, también tu angelito. Concluyo que el amor es de lo más frustrante. Entre palabras surco, pero no hay una que canse. Solo tú, solo tú. Hola amigos de la cabina juvenil, en este momento ya empezamos con nuestro segmento Hablemos la Plena y como les comenté en un principio, el día de hoy vamos a hablar sobre los hechos importantes que serán noticia en este año 2020. Así que queremos darles a todos la bienvenida, a todos los que están conectando y siguiendo nuestra transmisión en vivo. Cuéntanos un poquito, Diana, el día de hoy, ¿de qué más o menos vamos a hablar? ¿Qué va a pasar? No sé, aquí en Ecuador, en el mundo. Bueno, últimamente están sucediendo muchas cosas importantes a nivel del mundial. Cosas muy trágicas también, como terremotos. También hubo el incendio de Australia, también que todos tenemos que tener conocimiento de lo que está sucediendo. Hemos visto a través de redes sociales realmente la magnitud de este incendio a través de toda Australia. También por su parte hemos también visto, evidenciado la gran polémica que existe entre Irán y Estados Unidos, lo cual también se está convirtiendo en un problema más grave y muchos especulan que habrá una tercera guerra mundial. Esto por su lado y también, bueno, vamos a hablar de otros temas que también son muy importantes, de los hechos que van a ser un poco más llamativos en el 2020, van a ser noticias sobre todo, ya que son hechos a nivel mundial. Empezamos así con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que en noviembre del 2020 los estadounidenses votarán para saber si Donald Trump tendrá un nuevo mandato presidencial o si los demócratas vuelven a la Casa Blanca. Además, 11 estados elegirán gobernadores en 2020, todo esto en medio del proceso de destitución que la Cámara Baja del Congreso de ese país impulsa contra Donald Trump. Esto por su parte es una noticia muy importante, ya que realmente existe mucha polémica también en este país sobre Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ya que muchos consideran que no es un buen gobernador, y por ende también desean, hay muchos lados que quieren destituirlo y está muy tentativa la fecha de noviembre para poder las votaciones que van a ser muy importantes y muchos dirán, bueno, solo le afecta a Estados Unidos, pero no es así, afecta realmente a todo el mundo. ¿Quién va a ser elegido como el nuevo presidente en este 2020 para Estados Unidos? Y más que nada ha pasado el tiempo rapidísimo, ¿no? Ni de creer que ya son otras elecciones en Estados Unidos y que ya se le acaba el periodo a Donald Trump. Parece nomás que fue el anterior año, que eran tan polémicas que fueron esas elecciones, ¿no? Que casi nadie le daba como vencedor a Donald Trump por el tema de esto de los inmigrantes, del odio que había tenido en su campaña electoral, y a la final ganó. Incluso en Estados Unidos, desde que llegó Donald Trump a la presidencia, ha existido mucho control, o sea, un control exhausto de los inmigrantes. O sea, ahorita han cambiado las leyes para las personas que han nacido ahí e incluso para los Dreamers. O sea, son cosas que sí están impactando a todo el mundo y por lo cual les menciono, tenemos que estar muy pendientes de qué va a pasar en noviembre. Sobre todo bueno, en enero apenas estamos empezando el año, pero el tiempo se pasa muy rápido y sobre todo esto va a ser noticia en este año 2020. No solamente en Estados Unidos se realizarán elecciones, sino América Latina también pasará por procesos electorales. Este año se esperan procesos electorales en Latinoamérica. Puerto Rico irá a las urnas en el mes de noviembre para elegir a su nuevo gobernador. En República Dominicana habrá elecciones generales en mayo y a finales del año. Y en Venezuela se esperan elecciones parlamentarias. También en Bolivia se deben realizar elecciones presidenciales tras el golpe de Estado de Evo Morales, que fue meses atrás, del mes de octubre. En Chile se realizará el plebiscito constitucional el próximo 26 de abril, es decir, se pondrá a votación popular una ley importante para el Estado. Y luego en octubre se elegirán a los mandatarios regionales y, dependiendo del resultado del plebiscito, a los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna del país. Y por último, en varios países habrán elecciones locales. En junio será en México, en mayo en Uruguay, en febrero en Costa Rica. En Perú realizarán elecciones parlamentarias el 26 de enero tras la disolución del Congreso el pasado 30 de septiembre. Esto también tenemos que recordar que América Latina también va a pasar por un proceso de elecciones, de votaciones, y esto también es muy importante ya que debemos conocer toda la coyuntura que se está viviendo a través de varios países. Muchos están cambiando de mandatarios, van a elegir nuevos, entonces sí tenemos que estar también pendientes porque también el Ecuador tiene relaciones con varios países y esto podría afectar o beneficiar también a nuestro país. Bueno, Bueno, y hablando igual de temas que había pasado acá Bolivia y Chile en los meses de octubre y noviembre, ¿no? También, creo que refrescar a nuevos políticos hará que la línea democrática de estos países mejore, ¿no? Porque fue una cadena de disturbios de estos últimos meses, ya acabando el año, más en Chile, ¿no? En Bolivia igual el golpe de Estado que se había hablado con de Evo Morales, que tuvo que abandonar el país, y ahora en Chile hasta lo que vemos hasta ahorita. Está en la embajada de México. De México. No, no está en México, Argentina. Está en Argentina. Argentina concedió asilo político a Evo Morales hace un mes. Entonces cambiar estos rubros creo que sería muy bueno igual para la estabilidad política de América Latina. Claro, de los países también, porque igual terminamos, ¿no?, el 2019 un caos en América Latina en realidad. Por, algunos dicen, ¿no?, los pésimos gobiernos que hemos tenido y quizás las malas decisiones. Entonces sí, esperamos que con esas nuevas, que pasamos por un paro nacional. Entonces también es muy importante lo que se está viviendo en nuestro país. Y también recordarles que las elecciones se vienen para el siguiente año. Claro, o sea, este año es como que empiezan la tentativa de quiénes serán los nuevos candidatos. Entonces también tenemos que estar muy pendientes y sobre todo informarnos, como siempre le hemos dicho, hay que informarnos también para conocer la realidad de cada uno de los candidatos que vayan a elegirse y estar pendientes de todo lo que vaya a suceder en este año y estar... Exacto, porque también sí hay que elegir bastante con responsabilidad, ¿no? Porque a veces uno sí dice como que, ah, ¿qué también dirá? O sea, tú llegas, claro, es que tú llegas a veces a la urna y ni siquiera le conoces, es como que, ah, ¿cuáles son las propuestas? Eso me dijo mi papá que voten. Claro, y es porque tú escuchas, o hay algunos que les dan más cabida en medios, entonces tú por eso es como que te guías, ah, quizás por él voto, por seguir esta línea. No sé si nosotros queremos también cambiar un poquito cómo ha estado el país o las situaciones, tenemos que nosotros empoderarnos un poco y estudiar qué ha hecho antes para no seguir eligiendo los mismos de siempre, a veces como dicen, ¿no? Y sobre todo buscar un cambio y un cambio positivo. Claro, y más que nada hacer un voto consciente. Bueno, ahora ya sí, tenemos nuestra edad, ¿no? Pero cuando uno empezó a votar a los 16 años... Imagínate, los 16 años... Claro, o sea, ni siquiera te interesa la política, seamos realistas. Te interesan otros temas de jóvenes y no te interesa mucho lo que está pasando a tu alrededor. Ahora ya es un voto como que consciente, entonces tú sabes del futuro que va a tener o consecuencia tu voto. Aunque, como dicen, ¿no?, un voto no hace la diferencia, pero en tu conciencia está a ver que con tu voto intentaste cambiar algo que estaba mal. Exacto, chicos, pero así que todos ustedes tienen que estar pendientes, ¿no?, de todo lo que está pasando. Es bueno mantenerse informado de todo el acontecimiento, no solamente nacional ni local, sino mundial, hasta para ver por qué pasan este tipo de cosas. Sí, es verdad. Pero bueno, también, chicos, les quiero compartir, ¿no?, que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 también ya mismo se acercan. Y esto se realizará desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto en la capital de Japón. El evento deportivo multidisciplinario más importante del mundo este año incorporará el skateboarding, la escalada deportiva, el surf, el karate y la dupla conformada por el softball femenino y el béisbol masculino, entre los deportes de la competición en la que participarán las delegaciones de más de 140 países. Esperamos que el nuestro esté. No, yo creo que, no en todas las categorías, ¿no? Pero sí hay deportes que sí participamos y somos como que... No será nuestro fuerte, pero sí tenemos competidores que dejan en alto el nombre del país. Como a Alex Quiñones en los 150 o 200 metros planos. Lenda Morejón. Entonces también hay que darle apoyo a todos los deportistas. Y bueno, también estás leyendo que son algunas categorías un poco nuevas las que se van a estar implementando en estos nuevos en los Juegos Olímpicos en este año. Entonces también es muy interesante de que cada vez quieren implementar nuevas disciplinas que muchos jóvenes están interesando y a la vez están haciendo ya Juegos Olímpicos de esto, ¿no? O sea, de algo que te apasione mucho lo puedas estar disfrutando también. Y por otro lado, Ali, este año tendremos mucho fútbol también. Se realizará la Copa América y la Eurocopa. El fútbol. Esperamos soñar. Para cuartos de final. No, ya. Me voy a contentar. Para todos los fanáticos del fútbol, este 2020 será un año de mucho fútbol. Del 12 de junio al 12 de julio, 24 selecciones disputarán la Eurocopa en 12 diferentes ciudades, decisión adoptada por la UEFA para celebrar el 60 aniversario de la competición. Durante las mismas fechas tendrá lugar la edición 47 de la Copa América, que se realizará por primera vez en dos países, Argentina y Colombia, y que contará con las selecciones de Australia y Qatar como invitadas. Imagínate, o sea que en junio empieza el buen fútbol. Esperamos igual que nuestra selección deje en alto el nombre del Ecuador, que el 2020 sea nuestro año. Falta apoyo, como dice el dicho, ¿no? Hay talento, pero falta el apoyo. Hay talento, y pero las ganas, o sea, ya es hora, sí, todos los jugadores, por Dios, queremos gritar unos goles, queremos llegar a la final, ya, aunque sea cuartos. ¿Cómo este año el Independiente? Sí, yo creo que la esperanza tampoco hay que perder ya, no la demostrar equipos como Liga, que campeona de la Libertadores, Sudamericana y de Recopa, y Independiente este año, ¿no? Independiente del Valle, que quedó campeón de la Sudamericana. Igual la Sub-18 también hizo un papel importante. La Sub-20. La Sub-20, en el Mundial. Exacto, imagínense si los chiquitos, como dicen, ¿no? Los juniors todavía pueden, ¿por qué no? La selección de mayores, denme el ejemplo. Creo que son procesos, o sea, muchos de los jugadores que están en la Sub-20 se van perdiendo hasta llegar a la mayor, entonces creo que uno o dos llegan a consolidarse en la selección mayor, los demás poco a poco van desapareciendo, entonces por culpa de los empresarios, por malas decisiones o por culpa de ellos mismos, que prefieren, no sé, conseguir otros proyectos, otras metas y dejan a un lado el tema del fútbol. Realmente le pones mucha fe, ¿verdad? O sea, yo sí le tengo fe. Nunca se me ha perdido la fe por mi selección. La fe permanece, pero también queremos contarle que el eclipse total del sol en Sudamérica se espera el 14 de diciembre. Les comentamos que la luna se ubica entre la Tierra y el sol, bloqueando la luz solar hacia nuestro planeta. Eso podrá ver en territorios de Argentina y Chile principalmente, pero también en Bolivia, Paraguay y Uruguay, así como en partes de Brasil, Ecuador y Perú. Así que no nos vamos a perder de... Pero dicen partes también, parte. Exacto, o sea... No en todo. Esperamos que en Quito sí se vea un poquito. ¿Han visto alguna vez algún eclipse ustedes? Yo creo que sí, pero no así totalmente. Es que aquí no. Obvio, no, ve, no, exacto, pero sí, una parte así. Una parte. Y no se ve total, mejor ves la transmisión y dices... Siento como que estoy... No es lo mismo, pero... O sea, sí quisiera... Bueno, ya falta... ¿Falta un año? 11 meses, de, bueno, 11 meses y 5 días. Así que chicos, estén atentos. Si es que no han visto el eclipse de sol, entonces su primera vez... Es su año. Atentos, exacto, este es su año. 2020 es todo. 2020 es todo, pero también cuéntanos, Andrés. Mientras tanto, muy... la tecnología, llega la tecnología este 2020, se espera que con esta nueva red 5G, la velocidad de navegación de los dispositivos inalámbricos se potencie y que su implementación a escala global contribuye al desarrollo de mayores y mejores tecnologías para realizar procedimientos quirúrgicos, medios de transporte más seguros y comunicación instantánea para los servicios de emergencia y socorro. La red 5G promete mejorar la conectividad y ser hasta 10 veces más veloz que la 4G, lo que permitirá que mayores volúmenes de datos circulen por la red mundial y que más dispositivos se conecten a la misma simultaneidad. También es muy interesante, o sea, también lo que... te siguen robando cosas, ¿no? O sea, por un lado es bueno, ¿no? Pero tus datos siguen siendo públicos. Se va tu privacidad. Exacto. Pero bueno, o sea, también de lo bueno, también hay cosas positivas, ¿sí? No, y aparte está interesante, ¿no? Porque decía que para el servicio de transporte público, realizar procedimientos quirúrgicos. Entonces creo que poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos... futurizando sería la palabra, o no sé, pero entonces creo que poco a poco vamos saliendo, ¿no? Porque a veces esta red 4G no coge en ciertos lugares, es difícil conectarse, enviar mensajes o enviar contenido. Pero también es dependiendo de la operadora. Pero bueno. No sé, depende, ¿no? O el celular. Sí, también. Pero bueno, eso también será lo que pasará, o se pronostica que estará como noticia en este 2020, ya que, bueno, fue el fin de una década y en la cual hubo muchos cambios, muchos avances, y también esperamos que este nuevo año empiece de la mejor manera para todos,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas Metrópolis y Orillas. Con fe y con gratitud, el 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia, Patricia Raimes, Quienera, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento, además del piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas. Butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y continuamos con más de nuestro programa La Cabina Juvenil. En este año queremos desearles un feliz año atrasado, pero también queremos ponerle toda la buena actitud, así que año nuevo y vida nueva. Y bueno, aunque probablemente... ¡Ánimo! Año nuevo, vida nueva. Es que otra vez. Yo creo que todos los días hay que empezar de una nueva actitud, o sea, con una nueva actitud, o sea, ¿no? Porque cambió de año, ya cambió todos tus problemas, chao problemas, chao cosas. No, no, pero o sea, se lo toma en cuenta como un nuevo inicio, ¿no? O sea, no es como que vas a seguir lo mismo. Pero se cumplen promesas, ¿no? El 31 la gente dice, no, desde el primero voy al gimnasio. Y hay gente que lo está haciendo. No, no te han ido a la Carolina estos días en la mañana. Y muchísima gente corriendo y haciendo ejercicios. Si les da de durar, yo creo que los primeros 15 días del año. Así. Pero lo bueno entonces, también es que empiecen con nuevos propósitos, ¿no? Y que como tú decías, ¿no? Rara vez estos se cumplen. Y hay que ir poco más allá. Entonces, si es que nosotros dijimos, ¿no? Este año se va al gimnasio. Por lo menos hasta el medio año, cumplamos, tratemos de cumplir. O el primer mes, ya. Intentémoslo. Y también es bueno que hay que definir objetivos claros. Incluso podrías retarte a ti mismo este año con un objetivo ambicioso. Quizás algo que, no sé, antes no te atreverías. Algo que sabes que en los demás años te ha costado bastante cumplirlo. Este va a ser tu año, así que tienes que enfocarte y mentalizarte. Esto lo vamos a aprender con los consejos de Andrés. De Andrés. Pero vamos a decir uno por uno. Ya, verás, uno por uno. El primero tenemos, como, conoce cuáles son tus compromisos. Si no dispones de un inventario completo de tus compromisos actuales, irás aceptando nuevas tareas de forma indiscriminada. Muchas de ellas no deberían ser parte de tu vida, ya que no están alineadas con tus objetivos y te impiden avanzar en tus nuevos proyectos. Aunque suene contradictorio, es necesario poner ciertos límites para poder experimentar la libertad. Si sabes qué tienes que hacer, también sabes qué no debes hacer. Entonces, ¿con esto quieres decir? Que creo hay cosas que son prioridad, ¿no? Y otras cosas que también son importantes, pero no son prioridad en tu vida. Entonces yo creo que debe... Gracias, Panchito. Ay, si nos pones defectos. Exacto, exacto. Vamos con el consejo número 2. Averigua dónde te encuentres. No puedes moverte hacia el futuro si no sabes exactamente cuál es tu realidad actual. ¿Cuáles son actualmente tus tareas, proyectos, áreas de responsabilidad, objetivos y visión de la vida? Es necesario que revises y definas tu situación con perspectiva. Eso quiere decir que primero tenemos que ver qué estamos haciendo en el presente, ¿no? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles van a ser nuestras tareas? Para después no sé, quizás tener un nuevo objetivo o una nueva tarea por cumplir, porque no vas a hacer lo mismo que ya lo estás cumpliendo. Claro, o sea, wow, empezar a hacer algo uno, pues, como dicen, ¿no? Primero el uno antes que el dos, o sea, ir haciendo por partes. Dos, claro. ¿Por qué no? Exacto, porque no vas a ser, no saltarte, ¿no? Como que también hay que ser un poquito organizado. Y aparte todo va como en un pequeño lineamiento, ¿no? O sea, empiezas por algo, lo cumples, sigues el otro y lo cumples. Pero bueno, también tenemos un tercer consejo. Conoce dónde están tus límites. No trates de hacerlo todo, de serlo todo o de tenerlo todo. Eso agota psicológicamente y físicamente a cualquier persona. Más no significa necesariamente que algo va a mejorar. Concéntrate en objetivos importantes y positivos y elige las próximas acciones para avanzar en cada uno de ellos. Es decir, de acciones pequeñas nosotros podemos hacer grandes cambios. Cómo cambiar una rutina, hacer un poco de ejercicio, también te sientes con más energía en tu cuerpo y puedes también implementar tu tiempo extra en tareas que te gusten, en algo que realmente te apasione. Si realmente estás en un trabajo que no te gusta mucho, pero solo tienes que ir allá por cumplir una jornada laboral, puedes hacer en tus tiempos libres, no sé, una actividad que te agrade, puedes dibujar, puedes bailar, puedes jugar fútbol, no sé, algo que realmente te apasione e ir buscando lo que te gusta. Entonces sí es muy importante empezar desde lo pequeño. Por eso tenemos que conocer cuáles son nuestros límites. No desde un inicio voy a decir, bueno, me voy a inscribir al campeonato de fútbol sin saber ni siquiera jugar. Claro, o sea, tienes que saber lo que haces. Poco, ¿no?, a poco y ir avanzando. Habilidades. Aunque dicen, ¿no?, que si es que tienes ganas, todo te sale, pero... También quieres poder. No tienes el pero talento, es que no siempre, ¿no? Exacto. No tienes también el talento a veces y es mejor ser realista y enfocarte en lo que realmente eres bueno. Porque también luego te frustras. Es bastante. Por ejemplo el trompo, yo nunca pude así, y intentaba, pero lo mismo. Entonces que yo me entraría algo de trompo, no voy a poder, y quiero, pero no puedo. Así, y pasarás deprimido todo este año. Exacto. Ali, consejo número 4. Como cuarto consejo tenemos, haz limpieza de asuntos pendientes. No podrás concentrarte en nuevos retos si la mayor parte de tu energía se diluye tratando con multitud de diferentes abiertos. Completa tareas y proyectos grandes y pequeños para preparar el terreno y poder enfrentarte a lo nuevo de forma más clara y limpia. Empieza por donde sea, no hay prioridades, solo hay cosas que se deben hacer cuanto antes y cosas que pueden esperar. Es decir, eso es de lo que habíamos hablado antes, ¿no? O sea, que pues por partes un poco malas, también podríamos decirlo, no sé, por parte, y también enfocarnos en las cosas positivas, en proyectos, en tareas que podamos hacer, no sé, si tienes un proyecto con tus amigos, enfocarte realmente, como nosotros, enfocarse realmente a dónde vamos en este año, qué queremos lograr con su proyecto, y si realmente es factible y lo puedes lograr. Entonces, si lo puedes lograr, te pones a pensar que ya, tal vez en este momento no tengo los recursos necesarios, pero puedo ir haciendo pequeñas cosas, mejorando con mi equipo también, no sé, educándome un poco más, incluso seguir pequeños cursos de diferentes tipos de cosas para que ustedes también un poco puedan ir aprendiendo y así lograr sus objetivos también. Dejar a un lado asuntos pendientes, se puede tomar como ex de amores también, o sea, ya, abajo. Y para seguir adelante, o sea, porque hay cosas que te dañan, ¿no? Hay claro, cosas que no te dejan seguir. Es muy verdad eso, ¿verdad? Porque a veces tienes que soltar todos esos malos amores. Y ya, porque a la final eso te están estancando. Es un ancla y tú cuando lo sueltas te sientes libre. Sigan los consejos de la cabina. Dalo por hecho, eso ya. Y por último tenemos el quinto consejo, libera tu mente. Van a seguir cosas que ahora mismo no ves, que te brindarán nuevas oportunidades y te abrirán nuevos caminos. Tienes que estar preparado para lo que sea y aprender a responder con eficiencia a cualquier cosa que atraiga tu atención. Para ello tienes que capturar todo lo que llega a tu cabeza y aclarar su significado real. La creatividad solo aparece cuando hay espacio para ella. En resumen, no sé. Yo creo que dejar también tus miedos. dejar un poco los miedos que tú tienes, realmente, como dice, libera tu mente un poco de todas estas cosas negativas que tienes y enfocarnos un poco más en la realidad que estamos viviendo. O sea, porque a veces tú te pones un miedo y dices, no lo voy a poner, pero a la final tu realidad es distinta y te brinda las oportunidades y tú no las aprovechas por miedo a fracasar. Entonces también es muy importante dejar de lado estos miedos de poco a poco, y si eres bueno para algo, realmente enfócate en eso. Creo que el quinto consejo fue un resumen de los cuatro. Sí, porque... o sea, enfocarnos en... También creo que sí es indispensable darse tiempo para uno mismo, ¿no? Porque cuando tú te das espacio solo para ti, tratas de pensar en los proyectos que si tienes, vas a pensar con claridad y es como que te vas a ubicar por ahí, por este lado voy o por ese no, quizás todas las tareas que tengo no me están funcionando, no tengo tiempo para mí, porque cuando uno trata de hacer muchas cosas, a la final no terminas haciendo nada. Haces todo de medias. Exacto. A medias. Entonces nada te sale bien, como le dices, Fer, y es muy importante enfocarnos un poco. ¿Sabes? Hay muchos estudiantes que cuando a veces salen de la universidad, ya se gradúan, no tienen claro lo que van a hacer en su vida. A todos creo que nos ha pasado. No, a todos nos ha pasado así, así realmente. Existencial. Entonces, te pones a pensar, ¿y ahora qué hago después de la universidad? Mi meta era graduar. Ya me gradué. ¿Y ahora? Claro, te paras de ahí y dices, soy uno más. Sí, y te estresas. Yo creo que también te estresas bastante porque es te como frustras, que no estás haciendo nada. Y no sé, quizás puedes ver a tus amigos que sí... están haciendo nuevos proyectos y tú dices como que, bueno, estoy empezando con el mío y nada, ¿qué será? Sí, es verdad, o sea, también no tienen que frustrarse porque, como lo dices, Fer, o sea, a veces vemos a otras personas lograr sus sueños, tal vez tienen nuestra misma edad o se graduaron incluso... de la misma carrera, exacto. De la misma carrera, incluso después, y ya, no sé, tienen un proyecto súper exitoso, no sé, o sea, me estoy inventando, ¿no? Pero, y tú te ves y ahí tienes una frustración de que, ¿por qué yo no? O ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer yo para poder lograr lo mismo? Entonces, también es como liberar tu mente, dejar de un lado estas cosas, como, bueno, puede ser también negativas que tú tienes, y enfocarnos realmente en lo que te apasiona, lo que te gusta, y pensar que todo se puede lograr. Además, no es tiempo perdido, porque somos jóvenes, todos son jóvenes y todos podemos fracasar de alguna forma, pero también ese es el objetivo, aprender de nuestros errores y enfocarnos en el futuro, que va a ser muchísimo mejor si ya sabemos cuáles son los errores que estamos cometiendo. Exacto, y como dicen, ¿no? De los fracasos se aprende. Sale lo mejor. Porque si es que tú no lo intentas, nunca vas a ver qué pudo haber pasado, ¿no? Entonces, es mejor intentarlo. Si tú tienes un sueño, inténtalo. Un proyecto, aunque toda la gente diga como, ah, te va a ir mal. No importa, si por lo menos tú lo estás intentando, y eso ya es dar un paso. Y cada quien tiene sus tiempos. O sea, yo creo que básicamente la vida se trata de tus pensamientos. Si tú piensas de manera negativa, te va a salir todo mal. Y si piensas de manera positiva, todo va a mejorar. Entonces yo creo que tú debes, como persona, debes aprender a controlar tus pensamientos y tus sentimientos. Exacto, por eso siempre mente positiva en todas y en todo lo que tú quieras emprender, en todos tus sueños. Si tú quieres seguir una nueva carrera, si es que tú quieres hacer una nueva maestría, un nuevo proyecto, lo que sea, nuevo amor, nuevas amistades, nuevos días. Siempre mente positiva, porque solamente así vas a poder llegar a alcanzar todo lo que tú te estás proponiendo. Les he hecho bien este nuevo año. Han así venido... Es que estamos con buena energía, la verdad. Motivar. Segunda semana, así que ustedes nunca desistan. Nunca desistan, estamos con buena energía, creo que todos estamos renovados. Sí hemos quemado todo lo malo, quizás con el año viejo. Y entonces venimos, no sé, renovados con muchas ilusiones, con muchos sueños por cumplir. Y esperemos que todas las personas que nos están escuchando y nosotros mismos lo podamos lograr. Eso es. Podemos lograr y que no nos dejemos, a veces no nos dejemos llevar por personas que no dan, ¿cómo sería? Buenas vibras. Ajá, no dan buenas vibras. No te dan buenos consejos incluso, porque también te dicen, no, eres muy joven, no lo vas a lograr, te enfocas en ese mercado que ya está saturado. Claro, exacto. O sea, te dicen muchísimas cosas que a la final te ponen mal, porque tú dices, es verdad, no lo voy a lograr, ya fracasé. Sin ni siquiera haberlo intentado. Entonces, también es muy importante empezar de una forma diferente, o sea, que nosotros tengamos una forma diferente de pensar y estar pendientes de que, bueno, sí, podemos fracasar, pero a la vez también podemos solucionarlo y también podemos seguir adelante con nuestro proyecto. Y como le mencionas, es un año nuevo en el cual no tienes por qué estar en un trabajo que no te gusta, también tienes que seguir un proyecto que a ti te apasione y sobre todo también dejar amores que a la final no te ayudan. ¿Por qué me hacen a mí así? Como si yo tuviera amores pasados que siguen aquí. Dejar esos amores tóxicos. Es que es chistoso. O sea, sí me he dado cuenta que todo este tiempo, cada vez que hablamos de algún tema del amor, es como que todo se... Así, al lado que yo estoy. No es así. Porque no estamos estables emocionalmente. Mentira. Gracias, gracias. Son el reflejo de las canciones que ponemos. Bueno, igual no. En conclusión, no hagan caso a las malas vibras. Y la cabina juvenil les dice que ustedes sí pueden. Y en este momento nos vamos con la canción El juego del amor de Tranzas. Yo ya sé que la amas, que no puedes perderla, que por ello respiras, que darías la vida solo por retenerla. Te lo voy a contar, aunque no es nada nuevo, que el amor es un juego que tú no sabes jugar. No la llames, no la busques, no le digas nada, solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina y otras veces sales de los que te enamoraron de ti. Si te enamoraste, que jamás te dé cuenta, las mujeres no aman a quien muere por ellas. Y si solo te importa mucho más de la cuenta, no me escuches a mí en el juego del amor, yo siempre perdí. Ya no tengas miedo, tú no vas a perderla. Es que a veces amar no es con el corazón, sino con la cabeza. Te lo voy a decir, aunque no es tu secreto, que el amor es un juego que tú no sabes jugar. No la llames, no la busques, no le digas nada, solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina y otras veces dale celos, te enamorará de ti. Si te enamoraste, que jamás te dé cuenta, las mujeres no aman a quien no eres por ella. También el juego del amor, yo siempre perdí. Hola amigos de la cabina juvenil, espero que todos hayan estado disfrutando esta canción tanto como nosotros aquí en cabina. Y bueno, en este momento vamos a dar un poquito los saludos a toda nuestra audiencia. Hola. Que también nos ha extrañado. Gracias. Hola. Por siempre seguirnos, por conectarse. Bueno, un saludo muy especial para Ricardo Oña, quien nos dice: saludos chicos, buen programa. Gracias Ricardo. Gracias por contactarte con nosotros y conectarte. Ya sabes, comparte, dale like. Y es bueno tus comentarios. Chicos, nos ayuda a seguir motivando para que este programa continúe y gracias a todos los que nos siguen viendo. También tenemos saludos de Diego Javier Andrade Pozo, muy buen programa, un abrazo, siguen así. Amigo, crack, este año en el Quito tienes que romperla, amigo, un abrazo grande y gracias por estar escuchándonos. Otro saludo para Andrés Alejandro Herrera. Bueno, siempre nos escribes, ¿no? Casi siempre. Y abrazo grande, amigo, espero que estés bien y feliz año. Igual para Leo Maigua, que dice nuevos personajes chéveres, Dios les bendiga. Muchas chicos. gracias. Igual a todas las personas que se están conectando y nos están mandando buenas vibras. Pensamos que se olvidaron de nosotros porque no hemos tenido el programa como tres semanas. Y estábamos muy tristes, pero bueno, ya estamos muy felices. Pero bueno, chicos, en este momento sí empezamos con nuestro segmento Ponte Pilas, porque saben que aquí en la cabina juvenil les contamos sobre los eventos chéveres y muy importantes que se realizan aquí en la ciudad de Quito, amigo. ¿Qué tienes por ahí? Tenemos como primer evento la Orquesta Sinfónica Nacional, concierto de Año Nuevo. La Casa de la Música, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el Consulado General de Austria en el Ecuador presenta su tradicional concierto de Año Nuevo. La fecha va a ser este viernes 10 de enero a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Esto queda en la calle Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús. El costo de la entrada es de $20, pero va a estar muy bueno este concierto, así que ustedes tienen que ir. De igual manera, tenemos ciclo de cine sobre arte urbano, una selección de películas sobre la cultura graffiti, el arte urbano y sus procesos en el mundo, en el marco de la exposición Galería Urbana Quito. Son dos días, desde el 10 y el 11 de enero, las funciones del 10 desde las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde el día viernes 10, y el sábado 11 a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en el Parque Urbano Cumandá, que está ubicado en la avenida 24 de Mayo en el ex terminal terrestre. El costo, entrada libre, chicos. Caigan todos. Bien. También tenemos otro. Mientras que en la Empresa Pública Metropolitana de Quito, este 11 de enero se realizará a partir de las 10 horas el Festival de Comida Japonesa y Coreana y Postres. Este evento, o sea, para las personas que son fanáticas de lo que es Japón, Corea, deben asistir a este evento. Capo. Keipo. Muy rica también la capo. El capo. O sea, yo no he probado, la verdad. O sea, el cholafan cuenta con comida japonesa. Es que es de Perú, ¿no? Es sushi. Ah, el sushi. Ya, lo más básico comer sushi. Ya. Chicos, pero también les contamos que hay un taller La Tierra en una Tabla, presentado por Fundación Museos de la Ciudad en el Museo Interactivo de la Ciencia en Quito, Pichincha. ¿Y sabías que algunos elementos químicos tienen nombres de países, continentes y ríos? A partir de un divertido juego, haremos un recorrido por la composición e historia de la tabla periódica de elementos. La fecha será este domingo 12 de enero, la hora es a las 3 de la tarde, los costos son $3 adultos, 2 estudiantes y unos 50 niños. Adultos mayores y personas con discapacidad ingresan gratuitamente. Así que este también es un taller para toda la familia, no pierdan esta oportunidad y vayan todos el domingo 12 de enero. Mientras tanto, que el Centro Cultural Metropolitano nos presenta A la Deriva, versión libre de Los Náufragos de José Martínez Queirolo, narra la cómica travesía que enfrentarán los representantes de las cúpulas de poder al ser obligados a abandonar su país en medio de una revolución popular. Será el 12 de enero, hay 3 funciones, a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde. El lugar es Centro Cultural Metropolitano, ubicado en el centro de Quito, sobre la calle García Moreno y Espejo. El costo es de entrada libre. Y por último tenemos Con Mi Corazón en Yambo, presentado por el Centro Cultural Metropolitano. Bueno, esto se realiza en homenaje a los 32 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. María Fernanda Restrepo nos acompañará en este encuentro de Cine Clubs y Cine Pubs. Como dato tenemos que el 8 de enero de 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero, desaparecieron los hermanos Santiago Restrepo, de 17 años, y Andrés, de 14 años. Desde ese día, sus padres inician una implacable lucha contra el Estado ecuatoriano para conocer la verdad. Son 32 años de la tragedia. Claro, que ocurrió. El 8. Y de hecho había, bueno, yo sabía que el papá todavía iba a la, sí, a la Plaza Grande, o lunes o miércoles. Todos los miércoles va a la Plaza Grande. Entonces esta función se realizará el 13 de enero a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Metropolitano y tiene la entrada libre. Exacto, chicos, pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado con nosotros, también les haya gustado todo el contenido que nosotros tuvimos el día de hoy. Y bueno, chicos, Bueno, también deseándoles que en este nuevo año ustedes le pongan la mejor actitud y se enfoquen siempre en sus objetivos, tengan algo claro y también dejen todas las cosas negativas que tienen detrás, dejen en el pasado, enfóquense en algo nuevo, siempre un día, cada día es una nueva forma de empezar algo diferente y enfocarse en lo que realmente uno quiere y le apasiona. Entonces esos son los mejores deseos que nosotros les deseamos a todos ustedes y también recordarles que tienen que seguir nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también en Instagram como La Cabina Juvenil. Abrazo grande a toda la gente que nos ve, que comparte nuestro contenido, sigan apoyándonos y no se olviden de seguirnos de lunes, de los jueves de 6 a 7 de la tarde. Y no se olviden que esta es su casa, que pueden venir aquí si quieren un espacio, si quieren que hablemos de algún tema, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, todos a través de nuestras redes sociales. Así que no se olviden de también seguirnos y compartir. Exacto. Y también visitar el sitio web de Radio La Casa de la Cultura, que tienen también eventos súper chéveres. Y recuerden que nosotros somos La Cabina Juvenil. Creando espacios. Rompiendo silencios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.